amo, Dios. Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan ser. Con cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Conozco como padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. Cantaré de la bondad de Dios.